en Guatemala. La Asociación de Forestería Comunitaria UTSCHE lleva a cabo la campaña de protección del pinabete o abeto, cuya vulnerabilidad aumenta en las fechas de fin de año. Esta campaña también es un pronunciamiento que busca que se reconozca el papel que juegan las comunidades en la protección y defensa de los bosques. Compartimos una cuña producida por UTSCHE sobre esta campaña. Campaña de protección del pinabete 2018. La Mesa de las Parcialidades te invita a que participes en la campaña de protección al pinabete a realizarse el lunes 10 de diciembre en la Parcialidad Cachaj. Iniciando con una caravana frente al Hospital Nacional, recorriendo las principales calles de la ciudad prócer de Totonicapán, finalizando en la Parcialidad Cachaj. Conferencia de prensa en Chuamazán, en las instalaciones de Chajil Siwán. Te invita Parcialidad Vázquez, Parcialidad Cachaj, Parcialidad Cachaj, Parcialidad Baquiash, Parcialidad Vicente, Parcialidad Chuamazán y la Asociación UTSCHE. Con el apoyo de esta emisora.